Biología sintética, la primera célula viva artificial. El pasado 20 de mayo se dio a conocer una noticia que ha causado demostraciones tanto de júbilo como de completa consternación: la creación de una célula bacteriana controlada por un genoma sintético. ¿Cuáles son los antecedentes de esta investigación y sus posibles consecuencias? Puedo afirmar, y no dudo en meter mi mano en el fuego por ello, que estamos viviendo los inicios de lo que se conocerá como la era de la biología molecular, la cual tendrá un impacto quizá mayor o por lo menos equivalente al descubrimiento y desarrollo de la energía atómica que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Durante las últimas décadas hemos acumulado una enorme e invaluable cantidad de datos sobre la naturaleza de la información genética. Nuestro conocimiento es especialmente sólido en las bacterias, que son los organismos celulares más simples y más abundantes en la Tierra. Tenemos una idea bastante clara acerca de cómo funcionan los genes bacterianos, en qué forma interactúan unos con otros, con cuáles patrones, dependiendo de las condiciones ambientales, se encienden y se apagan, y cómo adquieren nueva información genética estos microorganismos. A este entramado de conocimiento tenemos que sumar el inmenso arsenal de nociones que hemos obtenido mediante el análisis de los 1000 genomas bacterianos que se han secuenciado hasta la fecha. Este arsenal es especialmente relevante, ya que nos permite analizar a semejanza de lo que hace un ingeniero cuando revisa los planos de un edificio complejo, el plano de vida de un organismo. Un grupo creciente de investigadores afirma que ya poseemos un cuerpo de conocimiento de tal magnitud que podemos realizar nuestros propios diseños basados o inspirados en lo que ocurre en la naturaleza, y en consecuencia aseguran que estamos ante la puerta de lo que hoy en día, de manera tal vez un tanto presuntuosa, pero después luego no infundadamente visionaria, empieza a ser denominada biología sintética. El término biología sintética no es un nuevo en el lenguaje científico. Surgió en los años 80 para referirse a la tecnología requerida para la producción de las primeras bacterias modificadas genéticamente que poseían uno o pocos genes ajenos a su patrimonio genéticamente original. Sin embargo, por hoy, el término tiene una connotación mucho más amplia, ya que se refiere a la ciencia y a las técnicas utilizadas para diseñar y construir bloques de genes que confieren a los organismos características y funciones nuevas, que no existen en la naturaleza, y con ello me refiero no solo a la modificación de microbios para que tengan, digamos, la capacidad de degradar compuesto sintético o producir biocombustible, sino también, en última instancia, a la creación de nuevos organismos vivos, diseñados en el escritorio y luego generados a partir de ingredientes químicos obtenidos en el laboratorio. Dicho lo anterior, parece muy probable que surjan juicios encontrados. Así, algunos opinarán que estamos frente al nuevo Frankenstein. Para otros, será el fin del vitalismo, posición filosófica que sostiene que la vida no se crea, se transmite o, por lo tanto, asegura que el principio vital de algún modo es independiente de la estructura de la célula. En general, los biólogos están de acuerdo en que todos los seres vivos deben cumplir con tres requisitos para que puedan considerarse que realmente están vivos. Primero, ser capaces de automantenerse, es decir, tener un metabolismo. Segundo, poder reproducirse. Y tercero, poseer la capacidad de evolucionar. Esto es muy fácil de decir, pero establecer exactamente qué compuestos, qué genes y qué proteínas se requieren para cumplir esos tres requisitos es algo muy diferente. Uno de los puntos de vista más controversiales que sostienen los científicos involucrados en la biología sintética es que aseguran tener un acercamiento experimental para resolver el dilema más importante de la biología: entender los principios fundamentales del fenómeno al que llamamos vida. Su propuesta es que si queremos saber qué es la vida, la tenemos que sintetizar en el laboratorio, bajo condiciones experimentales estrictas. El primer paso firme ya se ha dado. El 20 de mayo de este año recibimos una noticia extraordinaria, que seguramente cambiará el curso de la biología como ciencia y tendrá en un futuro no muy lejano repercusiones enormes en nuestra vida cotidiana. Ese día, Daniel Gibson, Craig Venter y otros 22 científicos del Instituto Craig Venter de Estados Unidos publicaron en la influencia revista Science un artículo cuyo título lo resume todo: creación de una célula bacteriana controlada por un genoma sintetizado químicamente. Y lo resume todo porque, en otras palabras, la lectura del artículo revela varias primicias trascendentales que, por primera ocasión, el material genético de un organismo se diseña por métodos bioinformáticos, que ese material genético se sintetiza químicamente y se trasplanta a una célula huésped para dar origen a un organismo nuevo cuyas funcionalidades dependen exclusivamente de las instrucciones que se le introdujeron. Los científicos más entusiastas opinan que se trata de la primera vez que se genera vida en el laboratorio. Los más conservadores incluso están de acuerdo en que este es un paso inicial, pero firme, para crear una célula viva completamente artificial. El artículo aparecido en Science es el resultado de muchísimos años de arduo trabajo, durante el cual se tuvieron que sortear innumerables obstáculos. Muy probablemente la génesis de este proyecto ocurrió cuando Craig Venter se propuso hace 15 años determinar la secuencia del material genético de la bacteria patógena Haemophilus influenzae. Con las técnicas actuales, esta meta se pudo haber alcanzado, literalmente en unos cuantos días. Sin embargo, hace década y media, obtener la secuencia completa del ADN de una bacteria era un proyecto visionario, complicado y de alto riesgo, puesto que en ese entonces apenas surgían los primeros secuenciadores automáticos de ADN y se carecía de herramientas computacionales para enfrentar ágilmente el problema. Muchos consideran que en realidad el nacimiento de la ciencia genómica tuvo lugar mucho antes, el 28 de julio de 1995, fecha en que se publicó el artículo que daba cuenta de este proyecto. Haber elegido Haemophilus influenzae como objetivo de estudio fue una decisión muy inteligente, puesto que se trata de una bacteria que puede crecer en condiciones de laboratorio, cuyo genoma se sabía pequeño y por lo tanto más fácil de secuenciar. Pocos meses después, el doctor Venter y su equipo determinaron la secuencia del genoma de otra bacteria, Mycoplasma genitalium, que también crece en el laboratorio, pero en condiciones mucho más estrictas que las que requiere el Haemophilus, pese a que tiene un genoma mucho más pequeño que el que posee esta última. La idea subyacente en estos proyectos era determinar cuál es el número mínimo de genes requeridos para que una célula pueda ser considerada como viva. En 1996 y luego de sucesivos análisis comparativos entre los genomas de Mycoplasma y Haemophilus realizados con herramientas bioinformáticas, los doctores Conin y Musejian de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos estimaron que ese número mínimo es de 256 genes. 10 años después, Craig Venter y sus colaboradores decidieron cotejar experimentalmente esta aproximación. Con este fin, se empeñaron en destruir uno a uno los genes del Mycoplasma genitalium para determinar cuáles genes son esenciales para la vida y cuáles no. Así, establecieron que 100 genes de esta bacteria son completamente prescindibles y llegaron a la conclusión que solamente se necesitan 425 genes para generar un organismo con vida. Independientemente más de los predichos por Conning y Musejian, pero aún así un número de genes ridículamente bajo un fenómeno que se consideraba intrínsecamente complejo. Con estos números en mente, Venter percibió que era conseguible sintetizar químicamente un genoma pequeño y darle, transportándolo de una célula huésped. Desde entonces, esto es, desde 2006, Venter y su equipo se dedicaron a establecer los protocolos científicos para hacer que este sueño se concretara, lo cual ocurrió 4 años después. Desde un inicio, a este grupo de científicos le quedó perfectamente claro que había que resolver los problemas clave, que además podían solucionarse independientemente uno del otro. El primero era establecer cómo se podría trasplantar un genoma en una célula huésped y lograr que éste sustituya el origen y así tomará el control de las funciones celulares. El segundo se centraba en cómo sintetizar químicamente un genoma. ¿Quién es John Craig Venter? Lo menos que se puede decir del científico estadounidense Craig Venter, nacido en 1946, es que es un personaje controvertido. Algunos lo califican de pedante e incluso de mercachifle. Otros aseguran que es el científico más influyente del siglo y que su visión está cambiando la forma en que se hace ciencia. Su perspectiva de la relación entre la ciencia y la industria también es radical y por ello se ha ganado más de un enemigo. Venter, bioquímico de formación, recibió un doctorado en filosofía y farmacología de la Universidad de California en 1975. Trabajó inicialmente en la Universidad Estatal de Nueva York y luego en el Instituto de Salud de los Estados Unidos, donde planteó la importancia de identificar los genes que desempeñan un papel fundamental en la fisiología del cerebro. Con este fin, Venter determinó la secuencia parcial de un número enorme de los mensajes genéticos que se sintetizan en ese órgano. Venter, en una acción muy publicitada, intentó patentar estos genes, pero afortunadamente los tribunales no se lo permitieron. Pocos años después, fundó la compañía Celera Genomics y ahí se convirtió en el primer científico que obtuvo la secuencia genómica completa de un organismo vivo. Haemophilus influenza. Lo consiguió a través de una estrategia novedosa llamada shotgun sequencing, que combinaba el periodo de los secuenciadores automáticos con los de la bioinformática. Con esta experiencia, hermano, Venter rentó al consorcio internacional que estaba a cargo de secuenciar el genoma humano, afirmando que él cumpliría esta meta en mucho menos tiempo y a menudo costo. Y así fue. Él secuencia del genoma humano el suyo propio en tiempo récord. Esta compañía también secuenció los genomas de la mosca, de la fruta, del ratón, de la rata y del perro. A Venter lo obligaron a abandonar Celera Genomics cuando se concluyó que no se podía fácilmente sacar provecho económico de este tipo de información. En otra contribución, Venter se propuso explorar la diversidad microbiana de los océanos a través de la secuencia masiva de los genomas de los microorganismos que ahí habitan. Esta estrategia novedosa para describir los componentes bacterianos de un ecosistema se conoce ahora como metagenómica. Y ahora se utiliza ampliamente para explorar, por ejemplo, las bacterias que habitan nuestra piel y nuestro intestino en distintas condiciones de salud y de dieta. Desde mi punto de vista, el diseño y la construcción de la primera célula sintética que esbozó en este artículo será el de parteaguas en la historia de la ciencia. Además del instituto que llevó a su nombre y que cobijó el proyecto de la primera célula artificial, Venter ha fundado otras compañías como Synthetic Genomics, cuya meta es generar microorganismos modificados genéticamente para la producción de energías alternativas como el etanol y el hidrógeno. Venter está más activo que nunca y estoy segura que nos sorprenderá nuevamente con sus propuestas y sus descubrimientos. Contra todos los pronósticos, estas metas se resolvieron rápidamente en 2007. Venter y colaboradores publicaron en Science un artículo titulado Trasplantes de genomas en bacterias, cambiando una especie en otra, en el cual daban cuenta de cómo se resolvió el primer problema. Meses después, en la misma revista salió publicado otro artículo de dichos autores, cuyo título era Síntesis química completa, ensamblaje y clonación del genoma Mycoplasma genitalium, con el que anunciaban que habían resuelto el segundo problema. Es decir, en 2008 ya tenían establecido una metodología para crear por vez primera en la historia una célula sintética viva. Durante los años siguientes, los investigadores del Instituto Craig Venter pulieron sus estrategias experimentales y replantearon sus metas. La primera de ellas fue establecer que el genoma ideal para trabajar no era el Mycoplasma genitalium, sino el de su primo hermano Mycoplasma mycoides, un organismo de genoma más grande, pero mucho más fácil de manejar en el laboratorio. La segunda meta fue utilizar como célula huésped a otro primo hermano, Mycoplasma copricollum, parecido en muchos sentidos al anterior, pero con características definitivas, tanto genéticas como fisiológicas, que permiten diferenciar perfectamente a las dos especies de Mycoplasma. Para asegurar el éxito de estos experimentos, Venter y sus compañeros decidieron que en un inicio era más prudente iniciar a la naturaleza. Así es que se impusieron la tarea de diseñar un genoma muy parecido al de Mycoplasma mycoides, pero incluyendo en él ciertas diferencias genéticas, a las cuales llamaron, como si fueran papel moneda, marcas de agua, con el único propósito de hacer que el genoma artificial fuera fácilmente distinguible de nativo y descartar cualquier tipo de contaminación. El equipo de los doctores Gibson y Venter construyó el genoma artificial empleando un método similar al que se utiliza para diseñar y fabricar el rompecabezas, y luego para armarlo. Ante todo, para crear un rompecabezas es indispensable tener bien clara la imagen que se quiere plasmar. Una vez que esa está delineada la imagen, es preciso elaborar las piezas del rompecabezas pensando en que sean del mismo tamaño y desde luego en que no se repitan. Cuando ya se procede a armar el rompecabezas, el procedimiento usual consiste en unir las piezas por grupitos y al final ensamblar todos estos grupitos para reconstruir la imagen diseñada. Del mismo modo, el equipo de Gibson y Venter sintetizó químicamente 1078 fragmentos de ADN, cada uno de ellos con una longitud de poco más de 1000 pares de bases, que abarcaba la totalidad del genoma diseñado. Luego ensamblaron los fragmentos de 10 en 10 para acabar con una colección de 109 fragmentos más grandes, a los que llamaremos casetas, de cerca de 10.000 pb cada uno. Es muy importante subrayar que este primer ensamblaje se hizo, aunque parezca una locura, dentro de la levadura de la cerveza. Esto se debe a que se han desarrollado manipulaciones genéticas que permiten pegar pedacitos de ADN en un orden preestablecido, de una manera ágil y barata, dentro de este microorganismo. Este procedimiento puede hacerse perfectamente en un tubo de ensayo, según estos mismos autores han demostrado, pero en esta forma resulta más lento y más costoso. La tercera etapa del proyecto consistió en purificar las 109 casetes y pegarlos nuevamente en grupitos de 10 en un orden establecido, para así lograr 11 segmentos ensamblados de alrededor de 10.000 pb cada uno, utilizando asimismo la levadura como artículo para hacer estas manipulaciones genéticas. En la siguiente etapa se procedió a manejar similar, se purificaron los 11 segmentos de 100.000 y se pegaron con la misma estrategia, en el orden requerido, y de esta manera llegar finalmente a una sola molécula de aproximadamente 1.1 millones de pb, que corresponde precisamente al genoma completo artificial previamente diseñado. Posteriormente, el genoma artificial se extrajo de la levadura. Gibson y Venter tenían bien claro que si querían trasplantar exitosamente su genoma artificial, ante todo deberían evadir el sistema de defensa de la célula huésped, pues las bacterias poseen enzimas, conocidas como enzimas de restricción, que destruyen cualquier ADN que provenga de futuro. Estos mecanismos obviamente no surgieron para hacerles la vida difícil a los investigadores, sino para destruir el material genético de los virus que los infectan. Las bacterias han desarrollado al mismo tiempo enzimas que modifican su propio ADN, a fin de evitar que las enzimas de defensa confundan la propia con la ajena y lo destruyan. Por ello, estos investigadores purificaron las enzimas de protección de ADN de Micropasmas cupricolum y los usaron para proteger su genoma artificial. Para poder lograr el trasplante, se incubó el ADN protegido del genoma sintético con las células de Micropasma cupricolum, en presencia de una sustancia que promueve la entrada del ADN a las células, por un mecanismo que todavía no se entiende a cabalidad. Las células que reciben el genoma sintético eliminan el propio. Otro reto importante al que tuvieron que enfrentarse estos investigadores fue el de buscar una manera eficiente de reconocer a las pocas células en las cuales ocurrió el trasplante, distinguiéndolas de aquellas células huéspedes que permanecieron sin cambio. Con este fin, mañosamente introdujeron en el genoma sintético, además de las marcas de agua que ya mencioné, dos propiedades que están ausentes en el genoma de las células huésped: un gen que confiere resistencia al antibiótico, tetraciclina, y otro gen que provoca que las células se vuelvan azules en presencia de un reactivo químico especial. Comprobaron así que las células en las que ocurrió el trasplante se volvieron azules en presencia de este reactivo y crecieron en medio de cultivo con tetraciclina. Para que nadie tuviera dudas acerca de su trabajo, los científicos purificaron el genoma de las células trasplantadas, lo secuenciaron y lo certificaron que todas las marcas de agua que introdujeran en el diseño original estaban realmente ahí presentes. Las células en el genoma sintético fabricaron poco a poco nuevos componentes celulares, siguiendo las instrucciones presentes en el nuevo genoma, hasta sustituir por completo todos los componentes de la célula original, como posteriormente demostró el equipo de Gibson y Venter. Hasta ese momento se obtuvo por fin una célula cuya estructura y fisiología depende exclusivamente del genoma artificial. Para poder lograr el trasplante, se incubó el ADN protegido del genoma sintético con las células de Micropasma cupricolum en presencia de una sustancia que promueve la entrada del ADN a las células, por un mecanismo que todavía no se entiende a cabalidad. Las células que reciben el genoma sintético eliminan el propio. Otro reto importante al que tuvieron que enfrentarse esos investigadores fue el de buscar una manera eficiente de reconocer en las pocas células en las cuales ocurrió el trasplante, distinguiéndolas de aquellas células huésped que permanecieron sin cambio. Con este fin, mañosamente introdujeron en el genoma sintético, además de las marcas de agua que ya mencioné, dos propiedades que están ausentes en el genoma de las células huésped: un gen que confiere la resistencia al antibiótico, tetraciclina, y otro gen que provoca que las células se vuelvan azules en presencia de un reactivo químico especial. Comprobaron así que las células en las que ocurrió el trasplante se volvieron azules en presencia de este reactivo y crecieron en medio de cultivo con tetraciclina. Para que nadie tuviera dudas acerca del trabajo, los científicos purificaron el genoma de las células trasplantadas, lo secuenciaron y lo certificaron que todas las marcas de agua que introdujeron en el diseño original estaban realmente ahí presentes. Las células con el genoma sintético fabricaron poco a poco nuevos componentes celulares, siguiendo las instrucciones presentes en el nuevo genoma, hasta sustituir por completo todos los componentes de la célula original, como posteriormente demostró el equipo de Gibson y Venter. Hasta ese momento se tuvo por fin una célula cuya estructura y fisiología dependía exclusivamente del genoma artificial.